Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de las trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Mujer, ser en tensión y en posibilidad, ser de carne, hueso y novedad, eso eres, eso soy, una mujer en libertad. Mujer en la lluvia y en el sol, en el frío y en el amor, mujeres de risa y de llanto, de rabia y pasión, mujer en la muerte y el dolor, mujer en la vida y la razón. Mujeres, en cada segundo, en cada rincón, mujer de silencios y miedos, de vidas y cuentos. Mujeres en las luchas, en las revueltas y en las protestas. En los caminos, en la guerra y en la paz. Mujeres, seres del viento y de la mar. Mujeres de manos y de palabras, de falda y pantalón, de casa y de computadora. Mujeres de calle, de patio y soledad. Mujeres de hijes y sin ellas. Mujer, eso soy, eso eres. Mujer, un ser de posibilidad. Último programa del año 2016, un año complejo, por momentos desgarrador, desestimulante, furioso, ajeno. En este año las nietas decidimos sacar al aire nuestras voces, nombrarnos y de esa forma nombrar a tantas otras ninguneadas, golpeadas, opacadas, muertas. A pesar del peso pesado de un año macrista, machista, derechoso y recortador de derechos, libertades y dignidades, nosotras las mujeres, las lesbianas, las trans, las indias, las putas, las locas, no nos cansamos, no nos rendimos, porque esta energía revolucionaria que nos nace en las entrañas es eterna y es contagiosa. Así que dejamos un mensaje para el 2017 y todos los años que vendrán. Nunca podrán contra nosotras, porque lo que nos salva, nos une y nos impulsa, lo llevamos adentro y es inalienable. Se llama libertad y se escribe sororidad. Somos las nietas, un programa con mirada y actitud feminista, terminando el año, transmitiendo en el aire de la FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Hola Joa, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes a todas las oyentas y oyentes. Estamos muy bien, disfrutando de este último programa. Sí, acá estamos con la compañía de siempre, acá ya la Nati nos está piloteando la nave ella sola, así que bueno... Esperamos que siga para el próximo año, ya la contratamos y bueno, ya por supuesto. Ya van a salir los contratos. Sí, bueno, las ponemos en blanco. Y bueno, a la Anto también acá que siempre nos acompaña en los programas. Esperamos que algún día esté acá, de este lado, ¿no?, del micrófono. Puede ser nuestra entrevistada de hoy. Capaz la sacamos de la galera. Aparte tiene mucha sabiduría para contarnos seguramente. Podés comunicarte con el programa y, bueno, para seguir también los pasos de este verano que nos va a tener itinerando por diferentes lados, podés entrar en nuestro Facebook de Somos las Nietas. No, quería decir que vamos a seguir estando en el aire de la web. Sí, vamos a buscar algún formato en donde nos puedan seguir escuchando, además de que, bueno, pueden escuchar los programas de todo el año. Y bueno, en el verano vamos a estar subiendo algunas otras entrevistas, vamos a viajar al Festival del Bolsón, así que de ahí también vamos a traer material y vamos a estar difundiendo todo lo que pase por estos aires patagónicos. Si nos querés volver a escuchar, podés hacerlo si estás en San Martín de los Andes, por la FM 91.1 el próximo sábado a las 9 de la mañana, y si no, también salimos por la red Nosotras en el Mundo. Puedes ingresar a la página y escucharnos el mismo sábado a las 19 horas. Subí el volumen, prepara el mate, invita a tu vecina, amiga, y juntemos nuestras fuerzas y nuestras rebeldías para que se caiga el patriarcado de una vez. Histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. De tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo! ¡Cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo! ¡Cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo! De tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. ¿La revolución será feminista y orgásmica o no será? Entre las noticias feministas de esta semana empezamos con una buena, que creo que después de la liberación de Belén en Tucumán, este es otro triunfo que, bueno, lo logramos las feministas, el movimiento feminista, empujando esta justicia machista para que deje en libertad a Reina Maraz. Les contamos en alguno de nuestros programas sobre el caso de Reina Maraz, que en octubre del 2014... Reina, que es una mujer boliviana que solo habla quechua, fue condenada por el supuesto homicidio de su esposo en un juicio que estuvo plagado de irregularidades, empezando porque ella habla quechua, no entendía lo que decían los jueces y nunca se le puso un traductor o una traductora. Ahora, bueno, ya quedó en libertad, ya le sacaron además la pulsera que tenía porque estaba en libertad en... No podía salir de su casa, estaba en prisión domiciliaria. Así que bueno, ahora tiene que esperar a que la Cámara de Casación resuelva el caso, pero bueno, durante todo ese tiempo que desde el 2010 estuvo detenida Y en los años que estuvo presa, Reina se convirtió en un símbolo para el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, así que por ese motivo ahora estamos muy contentas y una multitud de mujeres la fue a recibir cuando salió de la prisión. Ahora vamos a escuchar un audio de Reina. El audio está en quechua, después lo vamos a traducir. Na pai ki ka chong kang konama ni tu kui ma kai tu yari konama e na ka reina parla mi hai ki che e ashkata kosikone e kona e nya psa or kang kunya che chora or kang kucha e tai tu kui ana po sa e chista kang kona no ka rai ku por sa e chista e manche ashkata kosikone e manche ashkaka chong kang konama e yos para chong e Dios está bendiciendo a gente entero y a la paz con la gente. Y a la paz con la gente. Y a la paz con la gente. Y a la paz con la gente. Y a la gente que viene con la gente. O en la marcha es que la gente. Y a la gente que viene con la gente. Y a la gente que viene con la gente. Y a la paz con la gente. Y a la gente que viene con Buenos días para todos ustedes, a todos los que están escuchando. Esta soy yo, Reina, la que les habla. Me alegro mucho, ahora sí. Me sacaron en libertad, ya me sacaron la pulsera que tenía. Todo lo que me han ayudado. Me alegro, muchas gracias a todas ustedes. Dios las va a bendecir a todos los que me ayudaron. Harto me alegro por todo a ustedes, mujeres, hermanas. No sé cómo me siento, estoy como mareada, ni llorar no puedo. Harto les agradezco muy bien lo que me han ayudado y que tengan un buen día. Las palabras de Reina Maraz al salir en libertad. No sé si tengo... Bueno, otra de las noticias que tenemos de esta semana es un comunicado que sacó el colectivo Ni Una Menos y empiezan contando diferentes casos que hubo esta última semana, como en un caso en Mendoza, donde se encontró el cuerpo de Alejandra Janco en un arroyo, estaba desaparecida hacía 10 días, tenía 36 años, era migrante y madre de tres hijas. El caso de Irma Ferreira da Rocha, que fue torturada y asesinada en una localidad misionera. En Tucumán, un preso mató a su pareja, que era Elizabeth Janina Aguirre, durante una visita y luego se suicidó. Y desde Ni Una Menos expresa con mucha preocupación la falta de cobertura mediática de todos estos casos. Y ante la pregunta reiterada sobre si hay más femicidios o más visibilidad, el colectivo repite que la escena de un cuerpo torturado y roto significa crueldad y contra la crueldad nuestra respuesta es más feminismo y contra la crueldad nosotras nos tenemos nuestras autonomías y formas de organización, tenemos autodefensa y complicidad. Ante la crueldad, organización, ante la muerte, feminismo, porque son nuestras vidas autónomas las que se están arriesgando. El 8 de marzo convocamos a un paro internacional de mujeres en todo el mundo. ¿Sí? Estamos, nosotras desde las nietas también nos sumamos a este paro internacional. Y además el colectivo Ni Una Menos hace unos días nos invita a colgarnos a partir del 23 de diciembre, a partir de mañana, una cinta o una tela negra en la puerta de tu casa, en tu bici, en tu auto, en una pulsera o algo colgado de tu ropa, donde vos prefieras, para que sea visible para otras mujeres, ¿sí? Y también, porque se sabe que las fiestas y las vacaciones son momentos bastante sensibles para las personas que sufren violencia y queremos unirnos entre todas en un mensaje de complicidad y solidaridad. Donde entonces sabemos que donde hay una cinta negra hay alguien en quien podemos confiar y pedir ayuda. Estamos para nosotras, Ni Una Menos, vivas nos queremos. Herbolario Radiofónico. Hoy vamos a hablar de la manzanilla. Es una planta muy aromática, herbácea, perenne, cubierta de finos pelos de color verde claro. Las flores periféricas son femeninas y son de color blanco. Se inclinan hacia abajo cuando florecen. Las flores centrales son hermafroditas y de color amarillo. Florece desde noviembre y durante el verano. Sus propiedades son carminativa, vermífuga, digestiva, emmenagoga, antiinflamatoria, antirreumática, vulneraria y calmante. Para todos los problemas digestivos y como vermífuga se puede hacer una infusión. Se coloca un litro de agua a punto de hervir sobre 10 gramos de flores o 15 gramos de hojas frescas. Se deja reposar 10 minutos, se filtra y se bebe una taza en ayunas, una después de las comidas y otra antes de acostarse. Como sedante, se hace una infusión como la anterior, pero con 15 gramos de flores o 20 gramos de hojas frescas. Se filtra y se toman hasta 2 tazas después de comer. Como emmenagoga, se hace una infusión de 8 gramos de flores a las cuales se le agrega un litro de agua ya hervida. Se deja reposar 5 minutos semitapada y se filtra. Se beben 2 o 3 tazas por día. Como antirreumática se puede utilizar la tintura o la crema. La tintura se hace con 100 mililitros de alcohol medicinal de 70 grados, se le agregan 35 gramos de flores frescas, se deja 5 días en reposo y se filtra. Con esta tintura se pueden hacer fricciones contra el reumatismo, también para cicatrizar heridas cutáneas y contra neuralgias. Las flores se recolectan apenas abren, después que secó el rocío y antes del mediodía o durante. Se pueden secar a no más de 30 grados a la penumbra, con algo de corriente de aire. Se recomienda guardar en frascos limpios y herméticos. En esta época podemos encontrarla por el pueblo, en nuestros patios, bosques y hasta en la vereda. No es exigente en cuanto al suelo o al agua, aunque se desarrolla mucho mejor en suelos ligeros, bien drenados, arcillosos, profundos y frescos, soleados o semisoleados. Esto fue todo sobre la manzanilla. Herbolario Radiofónico. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. La cucaracha. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Thank you. que vamos a guarachar. Va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca. Búscame una coca que no quiero trabalhar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara. Una petición, una cucaracha, por culpa y omisión. Luna llena, luna llena, lléname, lléname de amor. Luna llena, luna llena, lléname, lléname de amor. Abuela luna, abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Somos las nietas de las voces que no pudiste callar. Somos las nietas. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de la Navidad. Vamos a intentar explicar la Navidad de una forma objetiva y pedagógica. La Navidad es una cosa que se celebra en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo no, en una parte del mundo, como un tercio o así. Es una época del año en la que hace mucho frío y nieva. En realidad, solo en algunos sitios de los que se celebra hace frío y nieva, pero hay nieve, aunque sea de mentira. A ver, pero lo importante es lo que se celebra. La cosa es que celebramos que parece que hace como unos 2000 años hubo una señora que dio a luz a un niño en una cabaña para vacas. Y ovejas y animales. Lo extraordinario es que parece que esta señora no había follado con el señor que hacía en ese momento de padre. Ni con ese, ni con ningún otro. ¿Qué dices tú, hombre? Pues sí es extraordinario. También es un poco extraordinario que en los territorios que ahora deberían de pertenecer a Palestina diera a luz a un niño rubio y con ojos azules, que no es muy del grupo étnico así de la zona. Pero la cosa es que mientras esta señora daba luz en ese establo para vacas y ovejas, había tres señores en otro lado del mundo que vieron una estrella fugaz y decidieron seguirla durante más de una semana. Hasta que se encontraron al crío este y a su madre y al señor este que iba con ellos, que tampoco sabíamos bien lo que hacía. Bueno, le trajeron unos regalos medio raros y tal, y bueno, pues ahí quedó la cosa. La cosa es que con el paso de los años el chaval este se vino arriba, se juntó con unos colegas y empezó a liar la parda. En plan, ando por encima de las aguas, monto un fiestorro con un mollete y dos sardinas, le lavo los pies a una prostituta y no le pago. Total, que el chaval acabó llamando mucho la atención y le aplicaron la ley de vagos y maleantes de la época, que era que te crucificaban. Pero fíjate que el chaval este había hecho tantos colegas que total que después de su muerte empezaron a juntarse y a hacer fiestas en su honor y a recordarle y tal. Hasta que 2000 y pico años después, todavía los colegas del chaval este se siguen juntando. Pero la cosa ha degenerado mucho. Pero mucho, mucho. Así que ahora los fans de este chaval, que claro, no le han conocido, se juntan para otras cosas. Por ejemplo, empezaron decidiendo que no iban a trabajar. Y se inventaron una movida que consistía en que los pobres teníamos que trabajar de más para pagarles a ellos. Diezmo, lo llamaban. Ahora se llama estado aconfesional. Y así ellos podían seguir organizando sus fiestas y sus charlas y tal. Y luego también se les ocurrió que había que construirle casas al chaval este por todo el mundo. La movida es que todavía la gente pobre, incluso las que no nos creemos ni lo de que la señora esta no folló, pues tenemos que seguirles pagándole las fiestas y las casas a ellos. Pero lo peor es a lo que se han dedicado los colegas del chaval este desde entonces. Mira, empezaron cargándose a lo bestia, a Hipatia de Alejandría, por leer y por pensar, y por ser bibliotecaria. Y entre los siglos XIV y XVII se dedicaron a torturar de las maneras más sádicas que te puedes imaginar a millones y millones de mujeres y luego las quemaban vivas en la plaza del pueblo. Por brujas. O sea, por pensar, por usar remedios naturales, por ser solteras. Oyera. ¿Qué dices tú? ¿Y esto qué tenía que ver con lo que hacía el chaval este? Del que sois fans. Bueno, y ahora ya lo de la hoguera lo han dejado. Pero, por ejemplo, se han cargado, aunque sea de manera indirecta, a un montón de gente, pero así, en África, por ejemplo, diciendo que el uso del preservativo no sirve como remedio contra el SIDA. Y sobre todo están todo el día mareando con el sexo y solo les parece bien la gente heterosexual, monógama y que no usa métodos anticonceptivos. Que es muy poca, claro. Ah, y que no folla fuera del matrimonio, ni antes, ni después. Las boyeras, los maricas y las personas trans les dan como penica. O sea, que ya no las queman vivas en la hoguera y así, pero... Pero hay una cosa que no les gusta nada, nada, pero nada. Las feministas. Y no es solo porque ellos consideren que somos unas genocidas, asesinas, peores que sus amigos Franco y Pinochet juntos. Es porque con nuestra ideología de género estamos destruyendo las bases de su sistema de vida. Y esto es básicamente lo que celebramos en Navidad. Hoy os dejamos con una frase del movimiento feminista. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Alguien me regalará un soquete. ¿Quién será? Desesperado. comiendo lo usado de los tachos de basura, donde abunda, donde abunda el viteldone, el matambre, la ensalada rusa, filet de merluza y el mantecol y el turrón, también pan dulce, todo, todo fuera de estación. Ay, por Dios, qué mediocre Navidad. Ay, por Dios, ojalá se suspenda. Y además hay que, y además hay que, y además hay que, hay que, hay que, hay que, hay que ver a la familia tan unida entre comillas, que durante todo el año ni se acuerdan cumpleaños, y que armar ese arbolito choto, sucio y adornado con soretes enmoñados y aromatizado. Esta vez sé que nada va a cambiar, esta vez nada voy a regalar, y ojalá que esté vencido el plan, y ojalá que haya una gran tormenta y se humedezca toda la pirotecnia, y ojalá que pierdáis un ojo con el champán. Y además, serán seis, y el año nuevo no existe porque el tiempo es relativo. Porque para saber a dónde vamos, queremos saber de dónde venimos. Genealogías feministas. Hoy somos las nietas de Gioconda Belli. Uno no escoge. Uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Gioconda Belli nació el 9 de diciembre de 1948 en Managua, Nicaragua. Es poeta, novelista, activista nicaragüense, madre y mujer. Su obra literaria se caracteriza por su compromiso político y por rescatar y ahondar en el universo femenino, reivindicando el papel de las mujeres en la sociedad y en la construcción de la cultura. Sus poemas aparecieron por primera vez en 1970, en el semanario cultural del diario La Prensa de Nicaragua. Su poesía, considerada revolucionaria en su manera de abordar el cuerpo y sexualidad femenina, causó gran revuelo en ese momento. Me felicito porque soy parte de una nueva época, porque he comprendido la importancia que tiene mi existencia, la importancia que tiene tu existencia, la de todas, la vitalidad de mi mano unida a otras manos, de mi canto unido a otros cantos, porque he comprendido la misión de ser creadora, de alfarera de mi tiempo, que es el tiempo nuestro. Quiero traerlas a todas hacia la madrugada, traerlas a ver la vida que pasa, con una hermosura dolorosa y desafiante. la vida que nos espera después de cada atardecer. Último testimonio de un día que se va para siempre, que sale del tiempo y que nunca volverá a repetirse. Quiero atraer a todas hacia el abrazo de una alegría que comienza, de un universo que espera que rompamos sus puertas, con la energía de nuestra marcha incontenible. Quiero llevarlas a recorrer los caminos por donde avanza inexorable la historia. Su activismo la llevó a militar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En ese momento, era una organización de izquierda, clandestina y perseguida, cuyo objetivo era el derrocamiento del régimen del dictador Somoza. Ella fue una firme opositora a esta dictadura, por lo que tuvo que exiliarse a México y a Costa Rica y se integró a las filas del Frente. En el Frente Sandinista de Liberación Nacional militó desde 1970 hasta 1994. Fue miembro de la Comisión Político-Diplomática y entre las tareas que tuvo que realizar fue correo clandestino, transportó armas, viajó por Europa y América Latina obteniendo recursos y divulgando la lucha sandinista. Tras el triunfo sandinista, fue representante ante el Consejo Nacional de Partidos Políticos y vocera del Frente en la campaña electoral de ese año. Gioconda Belli dejó la vida política para dedicarse a escribir su primera novela, sin dejar nunca de lado la poesía. En 1988 publicó su primera novela que se llama La Mujer Habitada. Fue un éxito clamoroso de amplia resonancia internacional. Y Dios me hizo mujer de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer. Con curvas y pliegues y suaves hondonadas y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Somos las nietas, prendiendo fuego la historia patriarcal. El tiempo de la revolución es ahora. Estamos acá de nuevo en vivo en Somos las Nietas, un programa con mirada y actitud feminista. Les traemos acá algunas novedades patagónicas, algunas noticias sobre el acampe pacífico y popular que se está realizando en el Bolsón en defensa de la tierra y el agua. Este acampe se está realizando por un reclamo de la sociedad del Bolsón, que se está manifestando en contra de un proyecto inmobiliario de una villa turística en el pie del Cerro Perito Moreno, en la localidad del Bolsón, que, bueno, como siempre, viene de la mano de estas personas ricas, empresarias, que se las llaman empresarias, que vienen a saquear las tierras argentinas y que además este magnate británico, Lewis, es amigote del presidente de este país, Mauricio Macri. Este año Mauricio Macri se hospedó en la villa turística que va en una villa que tiene ahí este empresario Lewis, que se llama Lago Escondido. Este ya, digamos, no es la primera vez que el pueblo del Bolsón tiene conflictos con esta persona, porque ya se apropió del acceso al Lago Escondido, el Lago Escondido que está en el Bolsón, estando, digamos, sabemos de que la Constitución Nacional defiende el camino de Sirga y que nadie se puede apropiar de un acceso al lago. Pero bueno, este hombre lo hizo y además también ahora está con este proyecto inmobiliario de generar una villa turística con un helipuerto, con un desarrollo inmobiliario en zonas que son, por un lado, reservas naturales y por otro lado, de altísima fragilidad ambiental. Así que bueno, esto además se hizo a puertas cerradas dentro de en el municipio del Bolsón, en donde además contaba con la complicidad y con la convivencia de el intendente Bruno Pogliano. Bueno, así que invitamos a que puedan apoyar, estar atentos de todo lo que está pasando. Les invitamos a que pongan me gusta y que apoyen la página de Facebook Acampe Pacífico y Popular en Defensa del Agua y la Tierra. Hoy estuvo tocando Rally Barrio Nuevo para poder apoyar la causa y además visibilizar. Sabemos que los grandes medios no están cubriendo esta noticia, no les interesa. No es que no les interesa de que no salgan los medios y de que no se entere la gente. Los compañeros y las compañeras contaron de que ya recibieron amenazas y además les quemaron dos veces la bandera de soberanía popular. Y hubo represión. Lo que cuentan en este Facebook de la Campe y compañeras y compañeros del Bolsón es que tuvieron que tomar esta determinación de hacer un acampe luego de que las fuerzas policiales les reprimieran al momento de ejercer su derecho a ser escuchados y escuchadas, ¿sí? En la sesión del Consejo Deliberante, que estaba, ese consejo estaba atrincherado por una valla policial. Y bueno, lo que expresan acá es que se entregaron las fuentes de agua y las reservas naturales. Y bueno, desde este acampe rechazan este ejercicio de poder que está ejerciendo el gobierno municipal, que quebranta sus promesas que hicieron en las campañas, como suele pasar, y hacen oídos sordos a los reclamos de toda la población que se manifestó de manera pacífica. Aproximadamente 5.000 personas de la comarca salieron a la calle ese viernes 16 y bueno, y ahora siguen en la calle y bueno, están ahí resistiendo ante todo este abuso de poder que estamos viviendo, ¿sí? En un mundo de gusanos capitalistas hace falta tener coraje para ser mariposa. Loana Berkins, activista travesti, nacida en Positos, Salta en 1965 y fallecida el 5 de febrero del 2016. Bueno, y desde la asamblea también lo que dicen es que el agua es fuente de vida y no se negocia, que las tierras mal habidas vuelven al patrimonio fiscal. Se pide basta de negociados con los bienes comunes y no es democracia tomar decisiones atrincherados tras un vallado policial. Este es el mensaje del Acampe Pacífico y Popular en Defensa del Agua y la Tierra. Y bueno, le pueden dar me gusta al Facebook y seguir todas las noticias y ahí en la lucha. Para seguir en la zona de la comarca andina, ahora nos vamos a una noticia un poco más alegre y festiva. Mili nos va a contar del próximo Festival por la Diversidad que se va a hacer en el Bolsón a partir del 4 de enero. Sí, ya este es el festival que se viene realizando ya hace, creo que son como 8 años que se viene realizando con, bueno, es un festival de la diversidad en donde quienes nos encontramos ahí somos todas lesbianas, tortas, trans, todas así locas que nos encontramos, nos abrazamos, nos amamos en 4 días que se realiza ahí en el Bolsón, en la Patagonia Argentina. Empieza el miércoles 4 con un fogón de bienvenida, va a estar muy lindo, ahí bueno, para comunicarse y como para saber un poco más sobre las direcciones o cómo llegar, pueden entrar al Facebook también del festival. Y si no, bueno, nosotros vamos a estar compartiendo información también en nuestro Facebook. Después el jueves va a haber una radio abierta que por supuesto van a estar participando las compañeras de la red Nosotras en el Mundo. Eso va a ser desde la feria y bueno, va a haber espacio para compartir todo lo que está pasando. Y además, bueno, obviamente que visibilizar y enterarnos bien ahí sobre qué es lo que está pasando en el acampe. Después, bueno, también esa noche va a haber música y va a haber poesía. Y después al viernes tenemos un picnic que se va a hacer en Lago Puelo y a la noche varieté en la carpa del teatro y van a estar las compañeras de Chile, las Tortas Golosas, Bife y bueno, algunas otras bandas invitadas más. Después el sábado va a haber bueno, una concentración y una marcha donde, bueno, vamos a poder draguearnos y también, bueno, ponernos nuestras plumas, lo que elijamos ponernos. Va a haber una marcha por todas las calles del Bolsón. Y después va a haber una fiesta y cierre donde va a tocar Sara Eve. Dale. Así que acá las nietas estamos ansiosas por ir, para escuchar a Sara, para escuchar a Bife, para escucharlas de nuevo, las tortas golosas. Y bueno, nada, para bailar, para compartir con toda la gente hermosa que va a estar ahí. Así que bueno, si vos querés ir, te querés sumar a la caravana, comunícate con el Facebook de Somos las Nietas y bueno, nada, vamos. Prepara la malla, claro, prepara la malla, prepara, no sé, ya me están diciendo que nos tenemos que ir. No nos queremos ir, es el último programa, queremos seguir acá. Así que bueno, eso es todo por ahora del Festival del Bolsón. Después le vamos a traer, sí, nos vemos en el Bolsón y después le vamos a traer algunos audios como para quienes no hayan podido ir. Así que bueno, gracias. Bueno, acá acaba de llegar noticia de último momento que no queríamos dejar de transmitirle porque, bueno, pocas noticias buenas hubieron este año. Así que cerramos el año con esta confirmación de que Cristian Aldana, cantante del Otro Yo, abusador de mujeres, está detenido. Así lo confirman desde Buenos Aires, compañeras, y dicen de que, bueno, que se lo puede confirmar en la Fiscalía Nacional en lo criminal de instrucción número 38. Así que, bueno, no estábamos tan seguras, pero ahora ya nos confirmaron. Así que, bueno, eso. Somos las nietas de los abortos que no pudiste negar. Somos las nietas. Y ahora sí, ya se termina el programa. Esta cortina anuncia que nos vamos. Queremos, bueno, estamos muy felices de haber terminado el año con transmitiendo en vivo y planeando en el aire de la 91.1 FM Pocahullo. Sí, muy felices. Queremos agradecerle a toda la gente que forma parte de esta radio por brindarnos el espacio. Es la única radio comunitaria en San Martín de los Andes y nos encanta que Somos las Nietas salga en este espacio porque valoramos y luchamos en estos espacios comunitarios. Y bueno, y a todas las compañeras que han pasado por el programa, que han pasado por el programa este año, por lo pronto a las que estamos, a Nati, sí. Mili, a la Negra, A la Negra, que bueno, que está viajando acá, ya seguramente la vamos a ver en estos días, pero bueno, la Negra que fue ideadora con nosotras, una voz muy presente que tuvimos todo en todos los programas, más allá de que no la hayamos escuchado, ella forma parte de esta radio 100%. Bueno, y después a todas las compañeras, a nuestras compañeras personales y sentimentales, que también a la Emi, que también me acompañó en todo este proceso de la radio, y bueno, la Lucerito, que también con sus aportes, a la Caro, que nos acompañó hoy con su voz, hablando sobre Gioconda Belli. Sí, hoy la Caro estuvo presente y en otros programas también, a la Chiqui. A la Chiqui, que estuvo tantas veces acá en el piso con nosotras. Y bueno, si nos ponemos a nombrar, seguramente que nos vamos a olvidar de alguna de las personas que pasaron por acá. Pero bueno, agradecemos, estamos felices y muy contentas de este proyecto que hemos podido lograr de feminismo patagónico. Patagónico, antipatriarcal y anticapitalista. También. Y bueno, a todas las compañeras que han participado a través de audios, a compañeras de Latinoamérica, a la gente que hace la música, porque este programa es bastante colectivo, así que sí. Bueno. Y bueno, esto fue Somos las Nietas, un programa con mirada y actitud feminista. Nos vamos escuchándola a las Tortas Golosas. O a Cumbia Queer. O a Cumbia Queer, vamos a ver con qué nos sorprende la computadora. O a las dos. O a las dos, a las dos, por ser el último. Por ser y el último. Y síganos en el Facebook porque ahí vamos a seguir subiendo novedades. Hasta la próxima. Ya. No. En el 4. 1, 2, 3. Torta golosa, queremos cantar cumbia y qué tanto. Sexo lésbico, anticonceptivo, sexo lésbico, anticonceptivo. Chupar choro es político y nos gusta caleta. Chupando choro, lesbiana feminista, se torta no basta, lesbiana feminista, te asustan mis pelos, lesbiana feminista, rar. Yo era una torta que nada se preguntaba, vivía muy tranquila, ser lesbiana me bastaba, cada hora de mi día la tenía definida, pero vino el feminismo y me cagó la vida. Me aburrí de ser normal, me hice feminista, me quise defender, me hice feminista, ya no he vuelto atrás, me hice feminista. Feminista, torta feminista, queremos abortar, me hice feminista, bajo las fronteras, me hice feminista, yo bailo como quiero, me hice feminista. Que celebras el emblema nacional, que se acabe Chile, todavía te nombras bisexual, ¿qué te falta? Te falta feminismo. Tú comes carne en la fiesta familiar, antiespecismo, la monogamia te parece natural, ¿qué? Ojo. Te falta feminismo, te falta torta golosa, contra toda autoridad, menos la de Gilda. Si sufres por amor, te falta feminismo, los celos te destruyen, te falta feminismo, eres heterosexual, te falta feminismo. Una no es de nadie, lesbiana feminista, por arriba y por abajo, lesbiana feminista, despacito y pegadito, lesbiana feminista. Porque sabemos que no basta haciendo cortas en pieza para hacer revolución. Ven y baila que esta pieza trampa heterosexual va a quedar filesa. Si no aprende a desarmar la desde dentro de tu cabeza. Soy campeona feminista, no te vendo la coma. No le compro al Estado y no soy diversidad. No me gusta tu discurso blanco y occidental. Tortillera de Ayala reventando tu moral. Tú, que no ves las muchas formas de opresión. Sexo, clase, raza y colonización. Fuerza mapuche, marichihueu. Te falta feminismo. Si crees que con arcoíris bastará. Me aburro. Nada nuevo. imaginar. Poliamor, poliamor, la única solución. Te falta feminismo. Te falta feminismo. Torta golosa. No apta para mentes débiles. Agua. Apaga la tele, encendé tu clítoris. Pero tómate el palo, y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo. Tómatelo, que Dios te bendiga. Yo te digo adiós. Por la gilar y cabía en mi vida. Ahora me sigo yo. Somos las nietas, prendiendo fuego la historia patriarcal.